Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Buenísimo recibir nuevamente en la Feria del Libro, porque, a ver, para contar un poco qué es lo que pasó. La semana pasada, cuando hicimos la entrevista con Ciruelo, las repercusiones fueron maravillosas, no solamente al momento del aire, sino que es divino tener durante la semana un montón de gente que te diga, me encantó la nota, la pasé muy bien, va a venir la segunda parte, queremos escuchar ese momento. En ese sentido, tener lindas repercusiones en la entrevista, digo, porque a veces uno la pasa bien al aire y no necesariamente eso repercute fuera del aire o la gente que está escuchando. En este caso, se dio esa sincronización entre el aire y la gente que escucha. Una de las personas que hizo un comentario que quiero compartirlo con Ciruelo, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, chicos. Fue una amiga que, bueno, todos saben que yo soy muy amiga de la Biblioteca Popular Parlante Sur, y allí la persona que dirige, una de las personas que dirige esta biblioteca, es Mirta Palermo, y es una mujer que tiene una gran sensibilidad auditiva y siempre escucha este programa junto a otras personas, algunas personas ciegas y otras personas que no son ciegas, pero bueno, que escuchan el programa. Y el comentario te voy a decir, a ver, ¿qué te pasa a vos cuando te diga esto? Lo que me dijo Mirta, que tiene una percepción muy especial, me dijo, no, pero Ciruelo es un alma vieja. Es un alma vieja, por eso viene a decir muchas cosas. Estaba sumamente conmovida, así que yo después voy a ir a buscar un libro para que se lo dediques a la Biblioteca Popular Parlante. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué cosa? Porque ella va a poder apreciar, seguramente se lo van a describir, pero va a poder apreciar solo tus textos. Pero sin embargo, yo los estuve disfrutando, como verás, estuve marcando un montón de cosas, ayer fueron mi compañía, y realmente pude hacer un viaje, que es un poco lo que vos proponés, ¿no? Bueno, ¿cómo te sonó eso de alma vieja? Me lo dijeron muchas veces, así que me suena natural. Hay gente que, bueno, que suele decir ese tipo de cosas porque tiene, como bien decías, una percepción especial. Y no sé si deberíamos extendernos en este tema que nos llevaría muy lejos, pero sí, entiendo perfectamente lo que quería decir. Pero vos lo tratás en tu libro, porque yo lo leí, por supuesto, los dos libros que tengo los leí completos, y en El Cuaderno de Magias y en el otro también, vos hablás de este un poco de este viaje y de esta posibilidad de renacer y una... Sí. Eso está en tu libro. Es claro. Decir, hay mucha, yo creo que hay mucha información escrita poéticamente, pero que uno, además de disfrutar la poesía, puede encontrar conocimiento también. Bueno, sí, por supuesto. Yo, siendo artista, indudablemente, los artistas buceamos en el interior, entonces encontramos muchas cosas ahí, ¿no? No solamente desde la cuestión psicológica, sino que encontramos que hay verdaderamente un espíritu. Entonces, bueno, es parte de nuestra búsqueda encontrar el espíritu como herramienta. El artista en realidad va a esos lugares inmateriales donde reina la imaginación, la creatividad. Entonces, ese es nuestro campo de trabajo. Y entonces hay muchas cosas que vamos viendo, vamos aprendiendo y vamos compartiendo. En este recorrido que vas teniendo en la vida, a mí me pareció un momento lindísimo cuando contabas las experiencias vividas con tu familia, y específicamente en el momento de dibujar, como la mezcla de los colores, era creo que tu hija que sí, por ahí te decía, no, mira, esto no está quedando bien, esto está quedando bien. Digo, sí. ¿Cómo vivís eso de que en familia puedan hacer las cosas? Digo, porque tu mujer también, digo, ¿cómo vivís esta experiencia de que el arte es casi una construcción familiar en tu caso? Claro, sí, para mí eso era lo básico, porque yo soy muy casero y muy familiero. Te diría, por ejemplo, un dato que va a sorprender a muchos. Por ejemplo, yo y Daniela nos casamos hace 29 años y trabajamos juntos en casa. Eso significa que estamos 24 horas por día juntos, todos los días de la semana, todos los días del año. Eso ya te dice algo. Cuando nacieron mis hijos, se acoplaron a ese ritmo, a esa armonía. Y ellos también son muy familiares y realmente convivimos compartimos muchísimas cosas de este estilo. Los dos demuestran ser artistas desde que nacieron, lo cual me complace enormemente. Y bueno, y ahora estamos compartiendo. Yo aprendo mucho de ellos también. Es así. ¿Te puedo hacer un pedido? Claro. Medio atrevido, pero tiene que ver con lo que estás hablando. Yo lo tenía marcado porque me gustó muchísimo ese texto y me parece que, además tenerlo leído por vos, después va a ser una joyita, porque no es lo mismo que lo lea yo o que lo lea Gustavo. Lo va a leer su propio autor, que le va a poner esa energía que le va a llegar a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, allá vamos. La mano que dibuja es un puente mágico. Mueve la pluma como si fuera un péndulo. Esboza las formas con tono dramático. Recorre las planicies como si fuera lógico. Traza las curvas de un modo irónico. Define las rectas con estilo clásico. Todo lo que sueña se vuelve práctico. A lo que es cúbico lo convierte en cónico. A lo cóncavo o convexo lo hace esférico. Transmuta lo que es material en etérico. Y a su paso queda el papel pletórico, el lápiz exhausto y el corazón eufórico. ¡Lindísimo! Bueno, es una descripción. Este es un juego. Claro, pero está muy lindo. Claro, porque es una descripción un poco de lo que pasa físicamente cuando uno está dibujando, ¿no? En relación a esas comodidades que vos tenés, la otra vez hablábamos de esta lógica de pensar en tu arte, no sé si por el dibujo o por la música, sino pensarlo por donde va saliendo, digamos. Sí. ¿Hay un lugar, hay un punto en donde te sentís más cómodo, en donde por ahí hay algo que por ahí desde la palabra te cuesta expresar, pero dibujando sale más simple, sale más fácil? Bueno, en realidad, hay un texto acá en el que explico exactamente eso, que ahora no lo voy a encontrar, pero que en el que digo justamente que el mejor método que encontré es dejar que fluya. Siempre me pasa que estoy pintando, paso muchas horas pintando, en realidad es como una meditación en movimiento. El movimiento es imperceptible muchas veces porque es la mano y el pincel. Y en ese estado se me van ocurriendo cosas, entonces de repente tengo un papelito y un avirome al lado y voy escribiendo cosas que se me van pasando por la mente. Y mi mente sigue pensando en esas cosas y mi mano sigue pintando. Tengo esa posibilidad, que sé que es un privilegio, ¿no? De poder estar todo el tiempo con la cabeza puesta, bueno, en este otro lado, en la creatividad, ¿no? Eso es lo que realmente me apasiona y de ahí es de donde salen las cosas que escribo o que dibujo, que no sé muy bien, no podría explicar muy bien de dónde es un misterio, pero es un hermoso misterio. Estaba pensando en qué sensación habrás tenido, me da curiosidad, cuando te encontraste con algún dibujo tuyo inscripto en la piel de alguien. Uy, sí. Es decir, como un tatuaje, eso debe ser una cosa muy fuerte. Contanos cómo fue. Bueno, la primera vez que me ocurrió de poner atención en ese tema fue cuando mi hermano mismo se decidió a ser tatuador. Estamos hablando de 15 años atrás, 16. Él fue tatuador durante un periodo, después lo dejó porque él es también un artista muy talentoso, él es diseñador gráfico, director de arte de agencias, etcétera, etcétera. Es un tipo con mucho talento. Entonces, durante un periodo quiso probar ser tatuador y bueno, él vivía acá en Buenos Aires y yo vivía en Barcelona. Y un día quedamos para hacer un viaje juntos en Estados Unidos. Nos encontramos en Nueva York y después fuimos a California. Y estando en Los Ángeles, él me dice, mirá, quiero comprar una máquina de tatuar, así que vamos a un lugar, no sé, en Venice Beach. Hay una tienda de tatuaje al lado de la otra. Y ahí, paseando por todas esas tiendas, empecé a ver justamente en las paredes miles de imágenes mías. No solo eso, sino que cuando yo hablaba con los tipos, me conocían todos, tenían todos mis libros en las estanterías, porque me dicen, no me digas que vos sos Ciruelo, nosotros estamos tatuando tus dragones de toda la vida. Y ahí empecé a ver y empecé a prestar atención a este tema que me era ajeno hasta ese momento. Es realmente una cosa impresiona a veces. Y bueno, pero aquel que quiera mis dibujos tanto como para llevarlos en la piel, toda la vida. toda la vida, además. Toda la vida. Menos mal que no se cobran derechos, digo, porque si no hay un montón de gente que tendría que estar pagando. Sí, no, no, esto es libre. En relación a tus consumos culturales, a tus gustos culturales, digamos, sí. Me interesaba casi como si fuese, ¿con qué disfrutas Ciruelo, digo? ¿Con qué música disfrutás, digo? ¿Desde qué lugar disfrutás la música? ¿Qué temas musicales? ¿Por dónde van esos gustos? ¿Y por dónde van también tus gustos por mirar los dibujos de otros, sí, otros artistas? Digo, ¿cuáles son esos placeres tuyos? Uf, son infinitos. Tanto, bien dijiste, la música, la literatura, la pintura, el deporte. Hay todas las cosas en las cuales el ser humano pone arte. Me apasiona verdaderamente. Yo mientras pinto escucho música todo el tiempo. En los últimos años tengo otra tendencia. Yo escucho, soy uno de aquellos oyentes de radio apasionados de toda la vida, precisamente porque mientras pinto tengo los oídos libres y soy realmente un apasionado de los programas de radio. Pero decía que en los últimos años hay un fenómeno que me avasalló, me pasó por encima como un tsunami, porque es el podcast. Mirá, estamos todos conectados, ¿eh? Oiga, justo hablamos de eso, iniciamos el programa diciendo vamos a tener podcast dentro de poco. Sincronicidad, mirá, sincronicidad. Bueno, es que realmente es un tema que está, para aquel que esté incursionando y que tenga tiempo, sí. Lo que va a notar rápidamente es que todo el audio que se hizo, incluso en los últimos 100 años, o que se está haciendo en este momento y se está grabando, está disponible para que todos lo escuchen. Eso significa que son trillones de audios, eso significa que es una cantidad de conocimiento y de información inabarcable. Yo suelo decir a la gente que no está muy consciente de esto que el paradigma que estamos viviendo ahora, a diferencia del que vivíamos antes y que pensábamos que bueno, yo tengo muchas preguntas y no encuentro la respuesta, el paradigma de ahora con internet es todas las respuestas están. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, totalmente. Entonces, eso, ¿qué es lo que vos ponés cuando se abre el cuadro de diálogo de internet? Sí, y en relación a esto, digo, yo pensaba la importancia que empiezan a tener también determinadas personas que se transforman como en curadores de algunos consumos culturales o de algunas cuestiones que son interesantes, como por ejemplo, ¿hay algún podcast en particular que disfrutás así, que te acuerdas? Muchos, de Radio Nacional de España sé que hay varios que son muy interesantes, sí. El Grado de Separación, digo, La Rosa de los Vientos, digo, hay varios que son valiosos, ¿no? Exactamente, bueno, justamente escucho cosas que tienen que ver con el misterio. Justamente con estos temas que a mí me gustan, escucho muchos, desde Espacio en Blanco, bueno, el programa de Iker Jiménez Milenio 3, La Rosa de los Vientos, y de ahí salto a programas de acá, por ejemplo, Puente 2001 es un programa que se hace en La Pampa, de Oscar Quique Mario, es un investigador de cosas que ocurren, y es muy loco ver cómo ocurren tantas cosas tan misteriosas acá nomás, y hay mucha gente que no se entera. Últimamente estoy escuchando un programa de Lima, Perú, de un investigador que se llama el doctor Choi, pero en realidad lo que más me interesa de ese programa es que el tipo logró que con su convocatoria que él tiene y con la seriedad que él después de varios años de programa logró tener del público, logra que haya muchas llamadas, todo el programa es de llamadas, de teléfonos de la gente. Entonces la gente se anima a contar cosas que no le cuenta a nadie, cosas que le vienen pasando, que le sucedieron alguna vez, cosas muy raras, de toda índole. Entonces eso es lo que me parece más valioso, porque justamente porque hay cosas que tienen que ver con estos misterios y que la gente, al no tener una educación, duda de que si lo que le está pasando es una locura, si es verdad o qué, o si le pasa a alguien más. Entonces, en muchos casos, la gente lo guarda, silencios de años, de décadas, pero cuando se encuentran con un programa en que otra gente cuenta lo que le pasó a ella o a él, se desesperan, llaman por teléfono y dicen, a mí también me pasó eso, y pensé durante 50 años, por ejemplo, que era una locura, y sin embargo no lo es, le pasa a mucha gente. Esto enseña mucho, a no solamente a esa misma gente, a sobrellevar esos temas, sino que nos enseña acerca de que la realidad es muy compleja y muy completa también. Y nuestra realidad es que son las 4 de la tarde, tenemos que ir al informativo, te tenemos que despedir, pero además, ¿y vos estás haciendo un podcast o vas a hacer un podcast? No todavía, me encantaría, no tengo tiempo, pero... Quedará ahí. Sí, bueno, en algún momento. Bueno, cuando necesites ayuda, te ayudamos de forma totalmente desinteresada. Tomada la palabra. Y muchísimas gracias por haber venido de nuevo y, bueno, por compartir este rato con nosotros. Fue un placer y les mando un abrazo muy grande a todos los oyentes que estén ahí y un abrazo y unas gracias muy grandes a ustedes. Gracias, chicos.